heard before. Jim, is it something real? Or the magic I'm feeling off your fingers? Sí. tu corazón, la W. La W. La W. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamá. Tú sei un estancho de merda. È un filo di Troia in Venezia, Venezia, Venezia, Venezia, cha cha cha, lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Música en español que se toma este momento era Duncan Du con En algún lugar, ese lugar que olvidaron construir, en ningún país lo han hecho. Y, hombre, se fueron a Venecia y nos cantan esta buena canción que nos habla también de esa mafia. Seguimos con canciones. Sigue la música del mundo. Soy Juanse García. A través de mi cuenta me piden muchas canciones en ese numeral. En el numeral Música W llega Philip Bailey con Phil Collins y este Easy Lover. Y algo más noventero con los New Radicals. cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. I tried to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever love. That you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. García, para que pidan canciones, para que estemos en contacto, para que hablemos de música. Estábamos con You Get What You Give, eran los New Radicals y A Little Respect Virus, un cover de una de esas canciones clásicas del synth pop, muy tirada hacia los años 80. Los Virus la trajeron más hacia los 2000 y también hicieron por ahí el soundtrack de una película en la que hablaban de una escuela, de una secundaria. Y bueno, es interesante. No me acuerdo muy bien el nombre, pero se los quedo debiendo para la próxima vez. Nos vamos con Lesson in Love, es Level 42. Y Mika nos dice Rice Kelly, es la música del mundo en este domingo aquí en la W. Take.

Ellos siempre suenan muy bien, son los Pet Shop Boys, regalándonos canciones. Estábamos con ese Go West, ese remaster hecho en el 2003, Pop Art, así tienen esa carátula. Yo soy Juanse García, fue un placer acompañarlos, un placer atender todas esas solicitudes. Los dejo con Rivers of Babylon, ese Bonnie M, también con Opus y ese Life is Life, y una sorpresa, si me alcanza el tiempo, de Gary Moore. Soy Juanse García, arroba Juanse García A, numeral música W, y así llega al final la música del mundo. Ya viene la hora 22 con Don Eduardo Peña. The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered. Carry

música del mundo. Con Juanse García en W Radio.